لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos a uno de nuestros programas Aqida, creencia, teología, donde analizamos en profundidad los textos del Corán y de la Sunna que tienen que ver con este tema tan importante que es el Aqida, la creencia, nuestra teología. Hacemos un análisis de cada uno de los pilares del Islam: la creencia en Allah, la creencia en los ángeles, la creencia en los profetas, en los libros revelados, en la vida después de la muerte y en la predestinación. Todo eso vamos a analizar en esta serie de programas que se llama Aqida. Estoy seguro que ustedes, mientras han leído o estudiado algo sobre la creencia en el Islam, han pasado por una palabra que la han escuchado muchas veces, que se llama shirk, politeísmo, idolatría, asociar algo con Allah. En nuestro programa de hoy vamos a analizar en profundidad esta palabra. ¿Qué es lo que significa desde un punto de vista lingüístico y qué es lo que significa y la profundidad que tiene esta palabra cuando la leemos dentro del contexto de un análisis sobre la teología islámica? El shirk, el politeísmo o la idolatría es lo opuesto al tawhid, que es el monoteísmo. En árabe, el idioma de la revelación, la palabra shirk, desde un punto de vista lingüístico, significa asociar, juntar. Allah Azza wa Jal utiliza esta raíz de la palabra shirk cuando narra el pedido del profeta Moisés para que su hermano Aarón también sea designado o asignado profeta y lo acompañe a él cuando tenga que ir a ver al faraón. Como vamos a ver en este versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: y asóciale en mi misión. Estas son palabras del profeta Moisés que nos son narradas en el Sagrado Corán. La raíz lingüística es asóciale, es decir, que él me acompañe, esté conmigo. Entonces, desde un punto de vista lingüístico, la palabra asociación, politeísmo, idolatría, shirk, en idioma árabe, significa asociar, poner junto con algo o con alguien. Esto es desde el punto de vista lingüístico. Islámicamente, cuando analizamos el concepto de shirk, de la idolatría, tenemos que ver que la idolatría, el shirk, tiene dos categorías. Primero está la idolatría mayor, o el shirk al-akbar, y luego la idolatría menor, o el shirk al-asghar. Ambos son una falta, y una falta muy grave. Sin embargo, como bien lo dice el nombre, la definición, uno es mayor, tiene una definición y unas consecuencias. Y el segundo es menor y también tiene unas consecuencias, que vamos a analizar en profundidad en este momento. Comenzamos con la idolatría mayor, el shirk al-akbar. La idolatría mayor comete quien asocia otra divinidad a Allah. Un ejemplo claro de ello para nosotros, los musulmanes, es lo que cometen los cristianos cuando asemejan a Jesús junto con el Dios creador y lo hacen parte de una trinidad. Es decir, atribuyen cualidades que pertenecen a la divinidad a alguien más junto con Dios. Otro ejemplo de eso lo encontramos en los zoroastrianos, que atribuyen los acontecimientos buenos a la luz y los malos a la oscuridad. Por ejemplo, la de los sabeos, que creían que los astros controlan el universo. Es decir, le dan a ciertos seres creados, como pueden ser los astros, los planetas, las estrellas, el sol, poder e injerencia sobre la vida de las personas. Y ya no es el destino, la predestinación, la voluntad de Allah sobre las personas, sino que son los planetas, las estrellas, el sol, quienes influencian la vida de las personas. Esta realidad también se da en aquellas personas que realizan actos de adoración o directamente adoran a las tumbas. Porque estas personas creen que las almas de las personas, piadosas o no, que están en esa tumba, se trasladan libremente de un lugar a otro. Es decir, tienen una libertad después de la muerte. Y que esa libertad implica también un poder de solucionar o aliviar los problemas de la gente en esta vida. Y tienen tanto el poder de beneficiar a las personas que están vivas como el poder de perjudicar. Quienes tengan esta creencia de que la gente en la tumba puede beneficiar a otra persona por sí misma o pueda perjudicar por sí misma a una persona viva, le está concediendo a esta persona que está en la tumba un poder que es el poder de Allah, que es la voluntad de Allah Azzawajal sobre las personas. Entonces, quienes tengan esta creencia, es decir, que una persona fallecida en la tumba tenga el poder de beneficiar o de perjudicar, le está concediendo una cualidad, un atributo que solamente Allah Azzawajal tiene. Por eso quienes concurren a las tumbas y piensan que quien está allí tiene el poder de socorrerlos, de protegerlos, en realidad lo que está cometiendo es un acto de idolatría, y como estamos definiendo en este momento, es un acto de idolatría mayor. La idolatría mayor consiste entonces en atribuirle cualquier tipo de copartícipe a Allah. Este copartícipe puede ser un ángel, un profeta, un hombre piadoso, el sol, la luna, una piedra o cualquier ser humano. No importa qué sea lo que asocia a Allah en las características y atributos que solamente pertenecen a la divinidad. Es decir, si uno cree que un ángel es quien me beneficia o me perjudica, o quien puede concederme un hijo, o darme el sustento, o curarme una enfermedad, a pesar de nuestra creencia en los ángeles, no le atribuimos características divinas. Y por eso, quien atribuya a los ángeles algún tipo de característica divina que solamente Allah Azzawajal tiene, los está haciendo socios, copartícipes junto con Allah, y por lo tanto está cayendo en esta idolatría mayor. Porque le está adorando de una manera que solamente se debe adorar a Allah. Porque solamente de Allah se puede anhelar aquellas cosas que solamente Allah concede. Solamente de Allah se puede implorar y pedir auxilio. Solamente a Allah Azzawajal se deben hacer juramentos y promesas y cualquier otro acto de adoración. Es decir, todos estos actos de adoración solamente se deben dedicar a Allah Azzawajal y a nadie más. Si se dedica a cualquier otro ser, y como dijimos, puede ser un ángel, un profeta, un piadoso, un planeta, el sol, cualquier ser creado, se está cometiendo entonces esta idolatría mayor. No es condición que aquello que es asociado con Allah se crea que tiene todos los atributos semejantes a Allah Azza wa Jal, para que ello sea llamado idolatría. Porque la teología islámica considera que cualquier atributo que pertenezca a la divinidad, que le sea concedido a otra, a otro ser creado, aunque sea uno solo, es suficiente para ser llamado idolatría mayor. Como por ejemplo, quien piensa que algún ser creado es quien decide sobre el sustento que recibe la gente. El único que decide el momento de la vida, de la muerte, el sustento, cuánto vamos a vivir, es solamente Allah. Cualquiera de estas cosas que una persona pueda creer que es otro ser, para nosotros implica un acto de idolatría mayor. Sobre esto hay un versículo en el Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal nos narra una crítica que hace a los idólatras de la Meca en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a ver este versículo del Sagrado Corán que dice: juramos por Allah que ciertamente estábamos en un evidente error, porque equiparábamos a los ídolos con el Señor del Universo y los adorábamos. Este versículo del Sagrado Corán nos narra un momento en el cual, luego de que les llega la muerte, los incrédulos se dan cuenta de que recibieron el mensaje, recibieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien les evidenció lo que era monoteísmo y lo que era idolatría. Y luego de la muerte, los idólatras dicen: juramos por Allah que nos damos cuenta que estamos o estábamos en un error evidente, porque equiparaban a sus ídolos con el Señor del Universo. Es decir, ellos hacían esta asociación, poner un similar a Allah. Pero si analizamos este versículo, nos vamos a dar cuenta que los idólatras a los que se refiere este versículo no equiparaban a sus ídolos con Allah en todas las descripciones. Ellos equiparaban a sus ídolos con Allah en el amor, en el temor, en la confianza, en la obediencia, en un acto de adoración. Pero esos idólatras no creían que esos ídolos que ellos adoraban tenían la facultad, por ejemplo, de crear. Porque ellos mismos, en el Sagrado Corán, afirman que el único creador de los cielos y de la tierra es Allah. Esos mismos idólatras. Es decir, que lo que nos está evidenciando este versículo del Sagrado Corán es que no hace falta que una persona considere que ese asociado tiene todas y exactamente las mismas características que Allah para llamarlo idólatra. Con que tome una característica que solamente pertenece a Allah y se la atribuya a un ser creado, es suficiente, por la explicación del Sagrado Corán, de que esa persona está cometiendo un acto de idolatría. Y por eso nos damos cuenta de la gravedad de este asunto y de que tenemos que estudiar mucho el Sagrado Corán y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para entender todas las situaciones que implican esta idolatría mayor. Porque quien cometa una equivocación en este aspecto, teniendo el conocimiento de ello, quien cometa una equivocación y atribuya una característica que solamente pertenece a Allah a un ser creado, está cayendo en esta idolatría mayor. El peligro que tiene la idolatría mayor es que invalida todas las obras. Si una persona es musulmana, dice La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, no hay Dios salvo Allah y Muhammad es su profeta, pero comete un acto de idolatría mayor, asignándole a un ser creado una característica de Allah, todas las buenas obras por las cuales se esforzó para hacer, todas ellas quedan invalidadas. Y no les servirán para obtener recompensa el día del juicio. Es decir que el peligro es muy grande. Y por eso es que Allah Azza wa Jalla lo hace evidente en el Sagrado Corán. En este versículo, Allah Azza wa Jalla dice: esta es la guía de Allah. Guía con ella a quien Él quiere de entre sus siervos. Pero si hubieran sido de los que le asociaban copartícipes a Allah, todas sus obras habrían sido en vano. Allah Azza wa Jalla evidencia en este versículo del Sagrado Corán que todas las obras, todas las buenas obras de una persona que sigue el camino de Allah, pero comete un acto de idolatría mayor, todas sus obras habrían sido en vano y las habría perdido. Y por eso, ante la gravedad de este asunto, esto se menciona varias veces en el Sagrado Corán. Por ejemplo, en otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal se dirige al mensajero de Allah y le dice: por cierto que se te ha revelado, oh Muhammad, y también a los profetas que te precedieron, que si atribuyes copartícipes a Allah, tus obras se malograrán y te contarás entre los perdedores. Claro y evidente el Sagrado Corán. Y esta teología, esta creencia de que si se adora algo junto con Allah, si se le atribuye una característica de Allah a otro ser, no es solamente de la enseñanza de Allah Azza wa Jal a Muhammad, sino que todos los profetas enviados a la humanidad transmitieron el mismo significado. Una característica de la divinidad asignada a un ser creado significa un acto de idolatría mayor y, por lo tanto, todas tus buenas obras no servirán de nada. Y en el día del juicio final, en vez de ser de los bienaventurados, serás de los perdedores, como dice este versículo. Y más aún, quien, teniendo el conocimiento de la revelación, comete esta idolatría mayor, al punto de morir cometiendo esta idolatría mayor, sabiendo que eso es lo que está haciendo, que contradice el mensaje del Corán y de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esa persona estará condenada a vivir eternamente en el infierno. Y Allah Azza wa Jal no perdona la idolatría. Por eso es que Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán, en este versículo que vamos a ver: Allah no perdona que se le asocie nada a Él, pero fuera de ello perdona a quien le place. Y este versículo se aplica a la idolatría mayor. Allah Azza wa Jal, si una persona tiene el conocimiento de la revelación, si una persona sabe lo que es el monoteísmo, y a pesar de eso le asigna a un ser creado una característica de Allah, Allah Azza wa Jal no ha de perdonarlo el día del juicio. Eso no se encuentra entre las cosas que Allah va a perdonar el día del juicio. Pero fuera de eso, es decir, los pecados que una persona pueda cometer, los fallos, los errores que una persona pueda cometer, Allah Azza wa Jal los puede perdonar el día del juicio. Lo que Allah no va a perdonar el día del juicio para quien sabía que estaba cometiendo idolatría es asociar algo a Allah, es decir, atribuir a un ser creado una característica que es de Allah. Y por eso es que Allah Azza wa Jal, cuando habla sobre la idolatría, dice que es el crimen más terrible y la peor injusticia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith que es registrado por Abdullah ibn Mas'ud, nos dice: Abdullah ibn Mas'ud, le pregunté al mensajero de Allah cuál era el pecado más grande, el peor de los pecados. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam claramente dice: que proclames que Allah tiene copartícipes, siendo que solo Él te ha creado. Que adores a otro que Allah, que des las gracias a otro que Allah, que adores a otro que Allah, que pongas tu fe en otro que Allah, siendo que Él es el que te ha creado. Que pidas el sustento, que pidas el perdón de otro que no es Allah, siendo que Él es el que te ha creado. Entonces eso es un acto de injusticia y, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el peor de los pecados. Y por eso Allah azza wa jal, cuando la describe en el Sagrado Corán, dice, como en este versículo, la idolatría es una enorme injusticia. Y en otro versículo dice, quien asocie algo a Allah comete un pecado gravísimo. En estos dos versículos, Allah azza wa jal nos está diciendo que cometer un acto de idolatría es un pecado. Es un pecado gravísimo y es una enorme injusticia. Porque siendo Allah azza wa jal quien te ha creado, quien te da el sustento, te da la vida, Él solamente puede escuchar tus súplicas en lo profundo de la noche y dentro de tu corazón cuando anhelas algo. Y tú le pides a otro, y adoras a otro, y le das las gracias a otro, y anhelas de otro. Eso es una injusticia. Allah azza wa jal es el que desciende sus bendiciones sobre ti, y tú se lo agradeces a otro, y se lo atribuyes a otro. Qué enorme injusticia. Así es como lo describe el Sagrado Corán. Hasta aquí hemos llegado con la explicación de lo que es la idolatría mayor. La idolatría menor es acciones que realiza una persona para ser visto, para presumir delante de las personas. Y sabemos que para que un acto de adoración sea aceptado por Allah, tiene que ser hecho con sinceridad proveniente del corazón. Solamente quiero agradar a Allah con esto que voy a hacer, con esta caridad, con esta oración, con este ayuno. Pero si lo haces para presumir delante de las personas y que la gente diga, qué piadoso que es, cómo ayuna, qué generoso que es con sus caridades, eso es un acto de idolatría menor, porque estás esperando la recompensa no de Allah azza wa jal, sino de un ser creado. Y por eso es que en el día del juicio, Allah azza wa jal, cuando una persona haya cometido un pecado de esta característica, Allah azza wa jal le va a decir, ve y pide la recompensa para quien estaba sobrando, a ver si puede compensarte, recompensarte. Y evidentemente, nadie sino Allah el día del juicio puede recompensar. Entonces, hacer las cosas sin sinceridad, esperando de otro la recompensa o el reconocimiento, es un acto de idolatría menor. ¿Cuál es el perjuicio que trae un acto de idolatría menor? Es que ese acto en sí mismo es inválido. Allah azza wa jal no lo acepta porque no es sinceramente hecho para Él. Está hecho para presumir. Y entonces ese acto en sí mismo no sirve. Y por eso la importancia de siempre sincerar la intención cada obra que vamos a realizar. Esto lo hago honestamente, sinceramente para Allah, no para que nadie me vea, y lo hago siguiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jal nos habla sobre esto en el Sagrado Corán y nos dice en el siguiente versículo: quien anhele la comparecencia ante su Señor, que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a su Señor. Es decir, en este versículo Allah azza wa jal nos está diciendo que quien sepa que va a reunirse con su Señor en el más allá, que va a tener que rendir cuenta de sus obras, que adore a Allah haciendo buenas obras, pero que no adore a nadie más, es decir, que no dedique sus buenas obras a nadie más, queriendo ser visto, oído por esas personas, porque le interesa lo que esas personas piensan sobre él. Ahí, en ese caso, esa acción no está hecha sinceramente para Allah, sino para buscar la complacencia de esas personas. Y como dijimos, la consecuencia de esto es que esa acción, Allah azza wa jal, no la acepta. Entonces, Aquí nos damos cuenta del peligro que tiene esta idolatría menor. Hemos analizado entonces el significado lingüístico, el significado teológico, las dos categorías del shirk o idolatría, o asociar algo a Allah, que es la idolatría mayor y la idolatría menor, y dijimos que la idolatría mayor, quien tenga conocimiento del monoteísmo y cae en ella, todas sus buenas obras son en vano, y que aquella persona que cometa un acto de idolatría menor es un pecado gravísimo, y es esa única obra la cual no es aceptada por Allah. Y de esta manera damos fin a este programa en el cual hemos analizado el concepto de shirk, idolatría, politeísmo, asociar algo a Allah. Los invito entonces a que me acompañen próximamente en otro programa de Aqida en el cual analizamos los textos del Corán y de la Sunna sobre nuestra creencia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.